se nota. No vea cómo se nota lo del cambio de clima. Este año me comí la uva en la piscina. Aunque a mí me da igual si el sol calienta o enfría, porque mi clima corporal nunca varía. Es que en verdad y sinceramente estoy caliente todo santo día. En el carnaval es primordial el intercambio. Tú pasas el pronto y yo paso el baño. Eso es. Rajoy es muy curioso. Rajoy es muy curioso porque es un tipo de eso que cuando iba al colegio ya parecía viejo. Hay hombres, sin embargo, que lo ven agradable. Incluso hay tíos que lo encuentran deseable, porque con su boquita sí parece una muñeca hinchable. El carnaval es primordial el intercambio. Tú pasas el pronto y yo paso el barrio.